Sura de Sabá. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir. Las alabanzas a Alá, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Suya es la alabanza en la última vida, y Él es el sabio, el conocedor de lo más recóndito. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Sabe lo que entra en la tierra y lo que sale de ella, lo que baja desde el cielo y lo que a él asciende. Él es el compasivo, el perdonador. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Y dicen los que se niegan a creer, la hora no va a llegarnos. Di, sí, por mi Señor que os llegará. Él es el conocedor del no visto. No se le escapa el peso de una brizna, ni en los cielos ni en la tierra. Ni hay nada que sea menor o mayor que ello, que no esté en un libro explícito. Para recompensar a los que hayan creído y practicado las acciones de bien, esos tendrán perdón y una provisión generosa. Y los que se esfuerzan en eliminar nuestros signos, pensando que se saldrán con la suya, esos tendrán un castigo de doloroso tormento. Los que recibieron el conocimiento ven que lo que se te ha hecho descender procedente de tu Señor es la verdad y la guía al camino del poderoso, el digno de alabanza. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Y dicen los que se niegan a creer, ¿queréis que os enseñemos a un hombre que os anuncia que cuando os hayáis quedado reducidos a polvo, seréis creados de nuevo? أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ¿Se ha inventado una mentira sobre Alá, o es acaso un poseso? Pero no, los que no creen en la última vida estarán en el castigo y en el extravío profundo. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ¿Es que no se fijan en el cielo y en la tierra qué tienen delante y detrás? Si quisiéramos, haríamos que se los tragara la tierra o haríamos caer sobre ellos un trozo de cielo. Realmente, en eso hay un signo para todo siervo que recurre a su Señor. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Y así fue como dimos a David una gracia procedente de nos, montañas, acompañad su glorificación y las aves también, e hicimos el hierro blando para él. أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Haz cotas de malla, dándoles su justa proporción, y obrad con rectitud, pues es cierto que veo lo que hacéis. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Y a Salomón le subordinamos el viento, que en una mañana hacía el recorrido de un mes y en una tarde el de otro. E hicimos que manara para él un manantial de cobre fundido. Y había genios que trabajaban para él con permiso de su señor. Y a quien de ellos se apartara de nuestro mandato, le haríamos gustar el castigo del Sa'ir. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Hacían para él lo que quería: templos escalonados, estatuas, jofainas como aljibes y marmitas que no se podían mover. Familia de David, obrad con agradecimiento. Son pocos mis siervos agradecidos. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Y cuando decretamos que muriera, lo único que les hizo darse cuenta de su muerte fue que el bicho de la tierra carcomió su cetro. Así, cuando cayó, se les hizo claro a los genios que si hubieran conocido el no visto, no habrían permanecido en el denigrante castigo. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Realmente la gente de Saba tenía un signo en donde habitaba: dos jardines a ambos lados, derecha e izquierda. Comed de la provisión de vuestro Señor y agradecedle. Es una buena tierra y Él es un Señor indulgente. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Pero se desviaron y enviamos contra ellos la inundación del dique y convertimos los dos jardines en otros, con arbustos espinosos y amargos, tamariscos y algún azufaifo. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Así les pagamos por haber sido desagradecidos. ¿Acaso recibe ese pago alguien que no sea ingrato? وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Habíamos dispuesto entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido, ciudades conectadas entre sí, de manera que las etapas del viaje venían a la medida. Viajad a salvo, a través de ellas, de noche y de día. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Pero dijeron: Señor nuestro, haz las distancias de nuestros viajes más largas. Y fueron injustos consigo mismos. Los convertimos en relato de la gente e hicimos que se dispersaran completamente. Es cierto que en eso hay signos para todo el que sea paciente, agradecido. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Y así fue que Iblis confirmó en ellos su convicción y le siguieron, con la excepción de un grupo de creyentes. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Pero no tenía ningún poder sobre ellos. Solo fue para que distinguiéramos a quién creía en la última vida de quien estaba en duda sobre ella. Tu Señor está atento a todas las cosas. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Di, llamad a los que afirmáis aparte de Alá. No tienen el más mínimo dominio, ni en los cielos ni en la tierra. Ni tienen participación alguna, ni Él tiene entre ellos ningún ayudante. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. No habrá intercesión que valga ante él excepto la de quien él autorice. Y cuando el miedo se haya ido de sus corazones y se digan: ¿qué dice vuestro Señor? Dirán: la verdad. Y Él es el excelso, el grande. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Di, ¿quién os da la provisión desde los cielos y la tierra? Di, Alá, y necesariamente uno de los dos, o nosotros o vosotros, está guiado, mientras que los otros están en un claro extravío. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Di, no se os preguntará sobre lo que nos hayamos ganado, ni a nosotros se nos preguntará por lo que hayáis hecho. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Di, nuestro Señor nos reunirá y luego juzgará entre vosotros con la verdad. Él es el juez calificador, el conocedor. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Di, mostradme aquellos asociados que habéis atribuido, pero no, Él es el inigualable, el sabio. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Y no te hemos enviado sino como anunciador de buenas noticias y advertidor para todos los hombres. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no sabe. Y dicen, ¿cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? Di, tenéis una cita, un día, del que no podréis retrasar o adelantar una sola hora. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Y dicen los que se niegan a creer, no creemos en esta recitación ni en lo que había antes. Pero si pudieran ver los injustos cuando estén de pie ante su Señor, haciéndose mutuos reproches, dirán los que se dejaron llevar a los que fueron soberbios, de no haber sido por vosotros, habríamos sido creyentes. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Y dirán los que fueron soberbios a los que se dejaron llevar, ¿cómo es que nosotros os desviamos de la guía después de haberos llegado? Por el contrario, fuisteis de los que hacen el mal. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Y dirán los que se dejaron llevar a quienes fueron soberbios, no, era una maquinación de día y de noche para ordenarnos que no creyéramos en Alá y que le atribuyéramos semejantes. Y mostrarán el arrepentimiento al ver el castigo. Pondremos argollas en los cuellos de los que se niegan a creer. ¿Acaso se les pagará por algo que no sea lo que hayan hecho? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. No hemos enviado a ninguna ciudad un advertidor sin que los que en ella se habían entregado a la vida fácil no dijeran: nos negamos a creer aquello con lo que se os envía. Y dijeran: nosotros tenemos más riquezas e hijos y no vamos a ser castigados. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Di, es cierto que mi Señor le hace extensa la provisión a quien quiere y se la restringe a quien quiere. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Y no son ni vuestras riquezas ni vuestros hijos lo que os dará proximidad a nos, sino creer y actuar con rectitud. Esos tendrán por lo que hicieron una recompensa doblada y estarán a salvo en las altas estancias. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Y aquellos que se empeñan en eliminar nuestros signos pensando que lo lograrán, esos comparecerán en el castigo. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Di, es cierto que mi Señor le da extensa provisión a quien quiere de sus siervos y también la restringe. Cualquier cosa que gastéis, Él os dará algo a cambio, y Él es el mejor en proveer. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. El día en que los reunamos a todos y luego les digamos a los ángeles: ¿era a vosotros a quienes estos adoraban? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Dirán: gloria a ti, tú eres nuestro protector, no ellos. Por el contrario, adoraban a los genios y la mayoría tenían fe en ellos. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Y hoy no podéis ni perjudicaros ni beneficiaros unos a otros. Diremos a los que hayan sido injustos: gustad el castigo del fuego cuya realidad negabais. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, dicen: ¿quién es este más que un hombre que quiere apartaros de lo que vuestros padres adoraban? Y dicen: esto no es más que una mentira inventada. Y dicen los que se han negado a creer en la verdad cuando les ha llegado: esto no es más que pura magia. Y sin embargo, antes de ti, no les hemos dado ningún libro del que poder aprender, ni les hemos enviado ningún advertidor. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Los que hubo antes de ellos negaron la verdad, y ellos no han llegado a tener ni la décima parte de lo que les dimos a aquellos. Desmintieron a mis mensajeros, ¿y cómo fue mi reprobación? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Di: solo os exhorto a una cosa, que os lo propongáis por Alá, en pares o de uno en uno, y reflexionéis. Vuestro compañero no es un poseso, sino que es alguien que viene a advertiros de un terrible castigo. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Di: lo que os pueda pedir como recompensa, que sea para vosotros, pues mi recompensa solo incumbe a Alá, y Él es testigo de todas las cosas. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Di: es cierto que mi Señor impone la verdad. Él tiene perfecto conocimiento de las cosas que no están a la vista. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Di: la verdad ha venido, y lo falso no puede dar comienzo a nada, ni repetirlo. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إنه سميع قريب. Di, si me extravío, solo lo haré en perjuicio propio. Y si me guío, es gracias a lo que mi Señor me ha inspirado. Es cierto que Él es quien oye y quien está cercano. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. Si vieras cuando, sin escapatoria, huyan asustados y sean agarrados desde un lugar próximo. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. Y digan, creemos en él, pero ¿cómo podrán acometerlo fuera de lugar, tan lejos? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. Antes se negaron a creer en él y hacían conjeturas sobre lo desconocido desde una posición remota. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب. Y se les cerró el paso a lo que deseaban, al igual que se hizo anteriormente con los de su clase. Realmente estaban indecisos en la duda.